ABC, mil palabras puedo hacer. Este es mi ABC, mil palabras puedo hacer. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, Y, O, X.